Mi piel, cuando tu piel roza mi piel, que yo muero por ti cuando tú estás cerca de mí. Siento tu voz, tu respirar, que ya no sé si eres real. Yo muero por ti cuando tú estás cerca de mí. Siento tu voz, tu respirar, que ya no sé si eres real. Quiero morir por tu amor, loco por ti yo estoy. Quiero morir por tu amor, quiero morir por tu amor.